yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche va marchándose ya, la noche va marchándose ya. Gran familia en el programa de esta mañana interpretando ¿Qué? ¿Pero qué pasará mañana? El título de esto que acabamos de escuchar con la participación de la gran familia en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues la marimba sencilla se deriva de los tecomates de origen mesoamericano. Su estructura total corresponde a las teclas blancas del piano. Pero si recordamos que la marimba diatónica o sencilla constituye un tema en sí, pero basta indicar que, según investigadores, este tipo de instrumentos no existe en otra parte del mundo. Esta se originó la marimba cromática o la marimba doble de doble teclado, llamada cuache o marimba gemela, cuya adaptación se atribuye a los maestros Julián Paniagua Martínez y Sebastián Hurtado por aquellos años de 1894. La marimba, nuestro instrumento nacional. De este espacio, pues, Remembranzas TGD, siempre platicamos algunos datos importantes de nuestros compositores, de nuestros instrumentos, de nuestra música, y de muchos cantantes también que incluyen en su repertorio también canciones internacionales. Las incluimos a través de este espacio de 90 minutos, Remembranzas TGD, los jueves a esta hora. 9:11, y ahora vamos a escuchar también complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Te recordaré. Ondaya Quetzalteca participando esta mañana en el programa Remembranzas TGD y seguimos platicando también de datos importantes de los instrumentos musicales como también el adufe y el violín que llegaron a Guatemala con los españoles. El adufe es de origen árabe, es un marco de madera de un pie de lago forrado por ambas caras de piel de venado y también de piel de cabra, que se percuta con los dedos y también con la mano. El violín, conocido como rabé o rabel, tenía cuerdas fabricadas de intestino de res o también de gato. Actualmente se le adaptan a las cuerdas metálicas para la guitarra. Tomás Cushum, Pío Ixtecoc, de Rabinal, Baja Verapaz, llevan 37 años interpretando estos instrumentos en su lugar de origen. Pues este adufe y violín, del cual muchos lo conocen, principalmente los que les gusta la música y también la interpretan. Son los instrumentos ancestrales del cual platicamos esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan a través de este espacio. Estamos saludando a don Austreberto Orozco Fuentes. Le vamos a complacer en el programa de 10 de la mañana en adelante con la canción que nos está solicitando a través de el hilo telefónico. Vamos a continuar con el programa cuando son las 9:17. Participación de los Terribles en este espacio Remembranzas TGD interpretando Me Enamoré de Ti. Cuando son las 9:09 de la mañana con 20 minutos, que es el momento preciso de presentar nuestro corte comercial y luego regresamos con Remembranzas TGD. Paz, salud, amor, alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todos esos dones. Feliz Navidad les desea la emisora de la familia. It's jolly Christmas. It's the best time of the year. Hola amigo, amigos de Radio TGD, soy Omar Álvarez, productor y conductor radial, y quiero enviarles un saludo especial desde Ciudad de Guatemala, de parte de nuestro programa Frecuencia Extrema, que se transmite todos los miércoles a partir de las 8 de la noche por FM Activa en nuestra plataforma digital Sino Radio. Aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bueno, esta canción que hemos escuchado se llama Jamás, interpretada por Retroactivo en el programa de la mañana Remembranzas TGD a través de su emisora familiar. Bueno, pues a través de este espacio también quiero comentarles que la flauta y el tamborcillo son otros instrumentos autóctonos que en idioma achí, la música producida por estos instrumentos se conoce como Mozaj Ajecab, música para el cielo. Alberto Burrero, un personaje de 80 años de edad, de Rabinal, originario de Rabinal, Baja Verapaz, interpreta estos instrumentos cuando llega el solsticio para recibir el sol cada día, y esto lo hace en las colinas o el campanario del templo católico de su lugar de origen. Flauta y tamborcillo, armonías ancestrales del cual esta mañana hemos estado platicando a través de el programa Remembranzas TGD. Vamos a seguir con ustedes. Mientras tanto, son las 9 de la mañana con 26 minutos. Bueno, hemos escuchado Rosas Rojas con la participación de Opus 3 a través del programa Remembranzas TGD. Y naturalmente estos 90 minutos llevan el cordial saludo a todas las personas que en una u otra forma sintonizan la emisora de la familia. Y platicando datos muy importantes que desde la época del esplendor de la cultura maya y durante la época de la colonia y hasta en la actualidad, una de las expresiones más características y notables de los pueblos indígenas es precisamente la música. La armonía ancestral de esos instrumentos musicales mayas del cual hemos estado platicando esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Vamos a continuar con el programa, apreciables amigos, y ahora vamos a escuchar esto cuando son las 9:30. Al pasar por las majadas, yo vi la sanjuanerita de los ojazos muy grandes y de la boca chiquita. Era tan chula la indita que me dejó enamorado y yo siempre la esperaba cuando venía al mercado. Sanjuanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, sanjuanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Pasaba con su canasto de flores y yo siempre la esperaba para cantarle mis amores. Me miraba y se reía y jugaba con sus trenzas porque decía la indita que me tenía vergüenza. Sanjuanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, sanjuanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. De Neto Monzón, Paco Cáceres nos ha interpretado La Sanjuanerita. La Sanjuanerita. Estamos saludando a Daisy Carolina, que nos sintoniza ya en el barrio del Calvario. Felicidades esta mañana. Y a todos los amigos, ya se ha reportado nuevamente don Emilio del Rosario Castro Luarca en Vía Victoria, zona 8, en esta ciudad de Quetzaltenango. Y vamos a complacerle a don Emilio del Rosario Castro Luarca con esto que ha solicitado. Llorando mi desilusión. Calles bañadas que fueron la la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi juventud. Que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar, luna de cielo azul, me diste inspiración. La canción que te canto, regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, amor, porque no eres ingrata, lunita de plata, luna de que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuelo mi pena por una morena que me abandonó. Noches de amor, hoy consuelas mi pena por una morena que me abandonó. Bueno, hemos escuchado a Chepe Lepe interpretando Luna de Xelajú de Paco Pérez. Y fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Barca, que nos sintoniza en Vía Victoria, zona 8, Quetzaltenango. Bueno, pues estamos llegando a la parte final del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Si usted no pudo escuchar el programa esta mañana, lo puede hacer en la plataforma Spotify. En la parte musical estuvo a cargo de la señora Cleo, auxiliada por nuestro director don Emerson Gramajo. Ya en la parte final del programa, un cordial saludo, don Emerson de León. Estoy equivocando por acá. La señora Cleo, en la parte musical, auxiliada por nuestro director don Emerson de León, que ha estado con nosotros esta mañana, muy contento ya en los preparativos del convivio para todo el personal el próximo viernes 22, así es, viernes 22. Bueno, pues en la parte final del programa, un saludo cordial para Daisy Carolina Nájera, que este sábado, pasado mañana, en las instalaciones de El Gran Carmel, obtendrá el título de gerencia, perito en gerencia administrativa, egresada del Colegio John Harvard, ahí en la calle del Calvario. Esta actividad será en las instalaciones del Gran Carmel. Carolina obtendrá el título de perito en gerencia administrativa. Felicidades para Daisy Carolina Nájera Duarte, que nos sintoniza en el barrio del Calvario, y felicidades y éxitos más adelante en su carrera profesional. Despedimos el programa con la participación de Paco Cáceres. De una linda morena yo vivo enamorado,